¿Cómo estás? Ah, no, estamos lejos de igual. Imponente la gallareta, che. Qué loco, yo. Cayendo tarde noche. Ella canta. Empalme FM. Son las 22:53, se fueron a dormir varios, entre ellos el Ernesto, que siempre pedía a Kraftwerk Autobahn, fan, Autobahn. Música del Empalme, 1975. Time, los que tienen la app claramente saben la canción que está sonando. Lo que no instalaron todavía, lo pueden hacer. Acordate de entrar a la plataforma Seno Radio o poné en el juzgle app Seno, Seno app, y ahí la descargás de Google Play. Digo yo, si querés, tenés una experiencia para fortalecer el empalme Radio Roque. Grand Funk, Bad Chain, Bad Chain. No sé si el ingeniero que tenía que encargar, es el problema de poner suplentes sobre los originales. Se ha jubilado el control de audio al aire en antena. 3 años estuvo trabajando sin sueldo. Se cansó, se jubiló. Contratamos uno nuevo y el nuevo se va a dormir a las 10 de la noche. Entonces no sabemos cómo está sonando. Pero ustedes dirán, ¿cómo suena el empalme Radio Rock en la app o simplemente en el enlace de Juzgle? Seno el empalme. Mirá, porque tenemos que escuchar la Jetro Tal. Si no... Empalme FM. Walking through forests of palm tree heartlands, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy and sleep in green meadows. Well, that's fungal in the jungle. Well, that's all right by me, yes. Well, I'm a tiger when I want love, but I'm a snake if we disagree. Just say a word and the boys will be right there, with claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game of reanimous play is the winner. Well, let's Jetro Tal, una presencia siempre constante en el empalme Radio Roque. Bungle in the Jungle, Jetro Tal Estéreo 45 RPM de 1975. The rivers are full of crocodile nasties, and he who made kittens put snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on his sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkeys see willing to strike up the tune. Que no escucharon estas emisiones de la segunda temporada del Empalme Radio Rock, que volvieron hace poco relativamente. Prendimos un día para ver si todavía funcionaba la plataforma, si funcionaba el software. Funcionan, tienen carencias. Y también el DJ conductor tiene carencias. Pero más o menos todo está funcionando, una buena parte. Hay problemas con el micrófono, los auriculares, la biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó Jetro Tal y mira quién llega. Silver Convention, ye, Víctor Cabrera. Atento, Víctor Cabrera. Fly, Robin, fly. Empalme esto sería como de la época disco, la previa, bueno, cuando estaba surgiendo, ¿no? ¿Qué pasó? Siempre decimos lo mismo, pero para los que son más jóvenes, que no sé si hay alguno escuchando, voy a checar el teléfono acá, pero creo que hasta ahora, cerrando el gimnasio, dice el Víctor Cabrera, claro, todo el mundo se está yendo al sobre y nosotros deberíamos hacer lo propio, porque la tormenta debe estar mucho más cerca. Les decía, en los años 70 se produce uno de los cambios, de todos los que hubo del rock, uno de los cambios trascendentes. Se va un poco a la música más light. La gente quería divertirse, quería bailar, habían pasado un montón de guerras en todo el mundo y seguían sucediendo, pero la gente quiere, ¿cómo es que decía, che, tu amigo Víctor Cabrera? La gente quiere vivir. Entonces la música da un giro hacia la música disco, y acá son los primeros acordes de ese giro, esto. Todavía tímidamente, queriendo levantar vuelo. Nosotros lo sabemos porque estábamos en la secundaria y se percibía, se olfateaba este cambio. Surgían discos por todos lados en Europa, primero que acá como siempre, pero acá también empezaban a aterrizar. Primero Buenos Aires, luego Montevideo, luego los pueblitos chicos. Y esa base disco empezaba a sonar cada vez más, pero atado todavía a la historia propia del rock, quedaban los grandes del rock. Quedan los grandes del rock. Empalme FM. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and it stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town. 1975, mitad de década, claro. Siempre los cambios empiezan a insinuarse con más fuerza, mitad de década. Digo yo, un bolazo. Acá todavía estamos con el rock puro y duro que viene del 60, con un ícono del rock mundial, Bob Dylan. ¡Hurricane! El descanto rodado, gente soplando en el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nosotros contamos un poco la historia de la música y ahora nos olvidamos de mirar la tormenta, viene perfilándose lo más light. Ahí nosotros empezábamos recién a escuchar esta música. Viste que en la base ya se nota, ¿no? Well, No lo saben, hay mucha gente que rinde culto a esta década de los 70 y a este tramo particular que es la base de la música disco o la música disco propiamente dicho. Esas largas instrumentaciones con sonido muy bueno que le daban las previas, sobre todo a las discotecas, tendrían que haber vivido ustedes su juventud en los años 70. Nosotros llegamos un poquito después. Pero para los que son del palo de esta época, de esta década, esto los transporta. Esto que está sonando es Love Unlimited Orquesta. Hay preciosas canciones, lindas canciones. Nosotros las difundimos en la década de los 80, casi 10 años después. Esa base, quizás un poco monótona, pero que siempre tiene un instrumento girando, dibujando arriba, como en este caso los instrumentos de viento. Satin Soul, Love Unlimited Orquesta. Y lo vamos a pegar, che gurú, vos que sos del palo, sos de los 70, perfectamente con esta canción que nosotros recomendamos a los jóvenes, que la escuchen por el dibujo del bajo y la guitarra, bueno, todo, pero el bajo y la guitarra son demenciales. Mirá, escuchá, es un cover incluso, ¿eh? Empalme FM. Ajá. mirror, but I look at a stranger. Can this be the sensible me who said he wouldn't fall in love? I suddenly saw you, I knew there was danger. Why run away when I love you and want you forever? But I don't want to wake up. Whenever you touch me, I can fly to the sky. Alle porte del sol, ai confini del mar. Quante volte con pensiero ti ho portato insieme a me. Beside me, I'll always be a dreamer. As long as we're sharing the smiles and the sorrows, we'll make every day we're together a day to remember. I have no illusions, just a heart full of loving. It's a wonderful world, I know, whenever you're near. To the core of the sun, portarti insieme a me, insieme a me. Al Martino, che es un yankee con apellido Tano que vino a interpretar esta canción que creo que fue popularizada por la Tana Gigliona Cinquetti o algo así. Al Martino, a las puertas del sol o a las puertas del cielo. No sé cómo se traduciría exactamente. Che, vamos, vamos en la última parte del Empalme Radio Rock. Vamos a recordar grandes canciones, che. Love Unlimited. Buena música desde Los Palmares.

try to explain the reasons why. 'Cause I've been thinking about the things that you said late last night, when every true word I said just didn't come out right. And you were so afraid that I found someone new. But darling, well, there's no need for what we're going through, because you and I have been in love too long to worry about tomorrow. Here's a place where we both belong. I know you're the only woman that I'm dreaming of. Claro, esta hora ya la PC empezó a quedarse con pocos recursos y demora y demora, pero como nosotros ya estamos en la etapa del chiveo, pasamos lo peor, pasamos lo más sólido. Hoy arrancamos escuchando ese disco El Sabalero y repasando Las Plumas del Río de la Plata. Y ahora entramos acá a divagar totalmente, siempre hacemos lo mismo con esta música pre-disco o disco ya. Ambrosia, you are the only woman. Esto le traería mucho saudachi a nuestro viejo asesor, Il Bambino. Y de nuestra sección de Recuerdo Que. Recuerdo que en las previas de los asaltos solíamos pinchar estos discos de vinilo entre los que estaban las canciones, los temas de Ambrosia, porque eran como un pre-light, ni mucho ni nada, ni mucho ni tan, ni muy muy ni tan tan, pero a veces había canciones lindas, ¿eh? FM. To the wind, I know you used to keep this feeling out of sight. It's getting stronger, feel it burning in my mind, slowly teasing me, it's growing deep inside. Come on then, lay your tender lips down on my skin, show me how sweet and easy it can be. Let us stick together and make it happen. I won't think it's over again. I'll take you to the top. Tell me all your hidden thoughts. So come on, let me love you again. I'll do the best I can. Make me tremble with your breath. Come on, my friend, and leave your cushion way behind. I wanna love your body till the morning light. Ooh, watch me, my friend, I feel reaching in my mind. Though I know we'll be in love just for one night, I keep on trying to change my point of view again. But everything just claro, y hasta ahora llega la hora de pasar algún cover que sea escuchable, como este. El tema es de Amy Stewart. pero el intérprete es desconocido. La canción se llamaba Friends, ¿te acordás? So come on, let me love you. En los 80 todavía nos caían a nosotros los discos de vinilo que traía el gurú. Algunos sonaban un disparate. Narada, Michael Wadden. I want you, I want you. En Palme FM. Entramos para inventar, para mezclar, gurú. Don't you be afraid. I want you. ¿Te acordás que aparecieron los primeros LP? Va, aparecieron acá para nosotros, aquellos LP vinilo que estaban con las pistas muy, muy juntas, cosa que si vos te olvidabas, si te comías el fin de una canción, que era habitual también, porque se tomaba mucho acá, que la siguiente, apenas después de un par de segundos, arrancaba, ¿viste? Si vos no sabías pegarla. Nada, Michael Wadden. I want you. My feelings are sincere. I want you. Pero parecían aquellos compilados también, ¿te acordás, gurú? Este era uno, ¿te acordás? Música disco que alcanzamos a disfrutar. The Spinners. I'll be there around. Baby, A esta hora de la noche, 23:34 de este 19 de marzo de 2024, el gurú animaba todo tipo de eventos sociales. No era la única discoteca que había. Vamos a contar la historia verdadera, o la más cercana a la verdad. También ya había surgido en esos años Daniel Benítez con la disco que no me acuerdo el nombre, yo tendría que historiarlo alguna vez. Pero fueron las primeras. Me dijeron igual que antes que ellos hubo como dos o tres pasadiscos con amplificadores. Pero yo no tengo data. Podría revisar y hacer esa parte de la historia. Antes del gurú y antes de Daniel Benítez. Pero en la época la que conozco yo mejor es la del gurú. Porque yo estaba ahí. Estos sonidos eran habituales. Y con parlantes de 12 pulgadas había que reforzar los bajos como se pudiera. Le ponías un condensador grande que filtrara medios y agudos y sonaba el bajo. Empalme FM. Another dollar. I'd rather be 'cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the beginning. Oh my love, a thousand kisses from you is never enough. I just don't wanna stop. Never too much. Después, ya finalizando la década. Bueno, estaba contando de los 70, ¿no? El final de los 70, donde aparece todo esto. Después entramos en los 80 y mucho, mucho, mucho después. Por eso estamos pidiendo nosotros de Jockey Nuevo que vengan a presentar su música y a contar su historia, pero los tipos no quieren venir porque tienen TikTok. Tienen como es el otro que hay ahora. Bueno, no me acuerdo. Entonces podrían venir a contar qué pasó con esto que está sonando ahora, que yo sé poco de esto, porque yo ya me retiraba. Lo invitamos a Peñita que venga con su archivo, y acá hay un poco de música también, a contarnos esta parte desconocida. Si querrá venirse. Empalme FM. Como una música ya más noventisiera.

but for now you're gonna stay in the year of the cat. Year of the cat. Ya tu audio para ser ingresado a la PC porque hoy transmite Radio El Empalme, Radio Rock.